para que nos cuente un poco el motivo, cómo se va dando y, bueno, me imagino esta convocatoria que estará siendo abierta. Testore, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ana y Walter lo saludan acá en Radio Encuentro. ¿Cómo anda? Buen día. Hola, buen día, Walter. ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá estamos. Bien. Bueno, siempre en movimiento y en este caso convocando a los vecinos y vecinas para el próximo jueves, ¿no? Tengo entendido, tengo anotado sí, acá. Sí, para el próximo jueves 29 a las 14 vamos a hacer una reunión ahí en la sede de la Junta Vecinal. En realidad es una reunión que la hacemos entre todas las instituciones y, bueno, la idea es utilizar el espacio de la Junta Vecinal. Uh-huh. Los temas a tratar son de, bueno, de puro conocimiento por los hechos de inseguridad y lo que viene pasando este último tiempo. Así que, bueno, estamos organizando eso con las instituciones. ¿Y surge por pedido de los vecinos o ustedes vieron que, bueno, a ver? Surge por pedido de vecinos y, bueno, lo que hemos hablado con las instituciones y, bueno, hacer, dialogamos un rato con alguna institución y, bueno, la decisión fue esa, hacer una reunión abierta con los vecinos, que se sume también las demás instituciones, ¿no? Uh-huh. Para ver cómo se puede resolver estos hechos de inseguridad que vienen sucediendo en el barrio y en la zona aledaña. Sí, me parece que lo más triste además son los espacios comunes, ¿no? Que hayan robado, qué sé yo, el hogar de abuelo, la escuela, todo, que son cosas del barrio, eso me parece sí, lo que más duele, ¿o no? Sí, sí, obviamente cualquier robo duele, eso está claro. Pero, sí, no, es verdad. Pero bueno, en el caso, yo me acuerdo, qué sé yo, con el lugar de ahí donde están los abuelos, estaban muy tristes, muy fuertes. Sí, sí, sí, estaban muy tristes. Bueno, primero fue los abuelos, después la escuela. O sea, son instituciones que en realidad trabajan para el barrio y la gente del barrio. Por ahí, viste, esas cosas, viste, afectan bastante a las instituciones y a todos en general. Así que bueno, esperemos de que, bueno. Y es raro, ¿no?, teniendo en cuenta que está el destacamento en el corazón del barrio, ¿o no? Está el destacamento, pero bueno, viste, las cosas suceden igual. En realidad el radio que tiene la comisaría 30 es bastante grande. Por ahí, bueno, pasan esas cosas que, bueno, se le escapan algunas cosas. Bueno, entonces será el jueves que viene a las 2 de la tarde. La idea es un poco ampliar el diagnóstico, ya más o menos lo saben, y a partir de ahí ver qué se puede hacer en común. Exactamente, la idea es una reunión abierta a todos los vecinos y ya te digo, la organizamos en conjunto con las instituciones. Así que vamos a estar esperándolo y, bueno, a ver qué se puede resolver con todo esto que viene sucediendo, ¿no? Tan frecuente y, bueno, y cada vez el tema de seguridad es más les afecta a los vecinos, a todos en realidad. Fernando, recrudecido la situación social, digo, son barrios todos, ¿no?, los que están fuera de lo que denominamos los famosos cuatro bulevares, que muchos nos van compartiendo de que está más bravo, qué sé yo, la Junta Vecinal del barrio Santa Clara implementó una copa de leche porque ve que es necesario todo en el barrio ahí. Guido, ¿cómo lo ven ustedes? Y sí, yo creo que, bueno, acá, bueno, ya te digo, nosotros por ahí tratamos de, con el tema de esta serie de contención, viste, con las distintas instituciones, por ahí hacer un poco más de lo que es contención, pero bueno, eso por ahí no alcanza a solucionar estos problemas y estos inconvenientes que tenemos. Bueno. Bueno, por ahí la idea es buscarle la vuelta. Bien, el jueves que viene, 2 de la tarde, ¿exactamente dónde? En la sede de la Junta Vecinal de los Reguidos, en Avenida del Bar y Arostegui. Bien, para todos los vecinos y vecinas, para que se acerquen ahí a plantear sus inquietudes. Está invitada también, me entiendo yo, todas las áreas, ¿no? No solamente a los vecinos, sino también gente del municipio, gente de distintos ministerios. Es una reunión abierta, o sea, para que se sumen y, bueno, y también de esta forma hacer un criterio y un análisis en conjunto. Bien. Para todos. Así que, bueno, esa es la idea de ese jueves. Como también, en principio, es eso, juntarnos y, bueno, debatir un poco estos problemas que estamos teniendo, que son de puro conocimiento. ¿A simple vista falta iluminación, algo de eso? Sí, no. No, o sea, lo que es iluminación lo hemos trabajado con el municipio, ya te digo, hace 4 años se iluminaron las 42 escaleras, en diciembre de este año que pasó le pedimos un aporte al municipio, quedaron funcionando las 42 escaleras, pero bueno, también le pedimos al municipio de la Junta iluminar espacios en comunes, o sea, lo que es iluminación se viene trabajando en conjunto con el municipio bastante bien, pero ajá, bueno, esto es para que el vecino en horas de la noche transite más seguro, pero estos hechos que vienen pasando no se dan solamente en horas nocturnas, sino claro, cualquier hora. A cualquier hora. Así que ¿Cuántos años tiene Guido, Fernando? Sí, el Guido fue del año 86, 87. Mirá, cómo ha pasado el tiempo. Sí, qué bárbaro. Ya pasó un tiempo bastante grande. El barrio querido. Sí, ni hablar. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar reiterando entonces esta reunión en la Junta Vecinal el próximo jueves a las 2 de la tarde. Bueno, Walter, gracias por el llamado. Que tengas un buen día. Chao, salud. Hasta pronto. Fernando Testori hablando con nosotros, Junta Vecinal del barrio Guido. Bueno, distintas situaciones. Creo que sin duda lo más doloroso ha sido...